La mar en coche. Digamos, el teatro tiene que ser eso, tendría que ser transformador. Después están las herramientas también y la supervivencia que hizo que se diseminara de una cantidad de cosas relacionadas con el teatro. Luis Siembroski, actor, director de cine y guionista, participó de más de 45 películas y 30 programas de televisión. Llegó a esta conversación en bicicleta, en su bicicleta. La bicicleta fue comprada cuando tenía 24 años menos que ahora. Y era para trasladar un primer hijo. Y estaba bueno porque la silla estaba adelante. Entonces había algo como de agarrar los manubrios y éramos dos monos que íbamos en una máquina que nos trasladaba, una máquina ortopédica. Y yo estaba chocho con esa bicicleta y pensé que, bueno, nada, esa bicicleta ya era nuestra, porque esa silla siempre está. Entonces, hasta por omisión o por ausencia está el crío ahí. Y eso me parece que me unió así como casi sanguíneamente. Fuimos parte de la misma naturaleza, el hierro y yo. Algo de eso me pasó porque la fui trasladando en el tiempo y fueron teniendo distintas cosas, fui haciendo algún service más que la modernizaba de alguna manera, por ejemplo poniéndole un neumático más protegido porque también el peso cada vez era mayor, que es lo que pasa a veces con algunos cuerpos, en mi caso en particular es así, y además el crío también empieza como a estar cada vez más pesado. Y se explota, después el paso atrás, pasó en una silla que también en su momento la vi y dije, ah, qué enganche más. Se puede enganchar y desenganchar. Puedo ser padre y no serlo, dije yo en algún momento. Así que funcionó muy bien hasta que en un momento mi hijo estaba muy apretado adentro de la silla, pero bueno, no la pasaba mal. Yo temía que, nada, en algún momento agarrar una loma de burro y que él saliera disparado, pero nada, quedó incrustado el parte del mecanismo cuando él creció y llegó otro hijo. Entonces, bueno, ahí a partir de ahí también otra silla novedosa del momento, y entonces fue quedando como incrustada, ¿sí? con una especie de genealogía que tiene, que es mi bicicleta y mis hijos. Al principio era como de una sensación de mucha anarquía y mucha peripecia y velocidad. Y me gusta mucho como hacer carros, traveling serían en cine, que cómo viaja la bicicleta en el tiempo que puedo viajar con la bicicleta. Lo que tengo que aclarar, tengo que decir algo y es lo único que en la cual puedo poner un algo positivo dentro de lo que pasó en las calles de la ciudad, fue que aparecieron las bicisendas y realmente me salvaron también, porque el paso del tiempo también trae las habilidades se van como poniendo cada vez un sesgo diferente y hay que empezar a compensar y el vértigo aparece, etcétera, etcétera. Entonces eso también es el tránsito de la ciudad, el recorrerla. Por supuesto que al principio había recorridos enormes, así como que era como una especie de remis, que es un poco... Ser padre es ser remisero. Por ejemplo, trabajé de chofer, de camioneta fábrica de telas. Trabajé en una fábrica se hacían hebillas de metálicas, y entonces trabajé en distintos lugares como ayudante cuando era pendejo y qué sé yo. También eran dueños fábricas que por ahí algún pariente conocía, donde me podía entrar tres meses para poder pagarme tal vez el campamento. Algo de la actuación rosé ahí, que tiene que ver con los trabajos justamente de recreador y de organizador de animaciones. Después me iba dando cuenta que había algo de la atracción que uno tiene que tener y de la comunicación y de la transmisión, el humor o algo, lo que uno pueda proyectar, también empezó como, eso fue como, lo reconozco como algo muy vigoroso para después encarar la actuación. El oficio puro, la profesión pura, el trabajo más televisivo, que tiene que ver con esa cosa más biodegradable, ¿no? Que se degrada, ¿no? Digo, ya está, sucedió y se olvidó, y es por acumulación o repetición con distintos trajes, ¿no? Un actor viene a hacer lo mismo porque eso encendió en el público, qué sé yo, pero se cambió la remera o el traje. Digo, qué sé yo, ahí donde uno puede encontrar incluso un segundo, o dos segundos, o tres segundos. Lo mismo pasó con la publicidad, que yo digo, estoy en las antípodas de ideológicas, en el sentido de lo que genera como parte de una especie de chupacola que es como, no, digamos, lo que generó un sistema X, ¿no? De lo que nos pasó en mi vida, por lo menos. El sistema capitalista es mi vida, forma parte de mi vida. Digo, y sin embargo, cuando fui a hacer publicidad, y esos 3 segundos, había una peripecia que había que hacerla, digamos. Más allá de que hay trabajos actorales que exigen otra hondura. ¡La mar en coche! Sí, la actuación en mi caso también fue como cubrir una ausencia. Una gran ausencia, no por llamarlo ningún nombre o ningún título parental, pero me parece que eso también genera como desde un vacío, y al mismo tiempo también hay como un condimento que tuvo que ver con la mirada sobre lo social, sobre la elección de mi mirada sobre lo social, sobre mi sensibilidad sobre lo social. Y también cuando vos decías meter cuchara ahí, por ejemplo, algunos villanos que me tocó hacer, pequeños personajes laderos en calles así, donde tenía la posibilidad de actuar 30 metros en ese capítulo, nada más en 30 metros hacer una escena, qué sé yo, por ejemplo, en Polka. También era decir a todo ese mundo acaramelado, acá también hay algo barroso, acá hay algo mugriento, la vida también es eso, la calle también tiene esto, la política también tiene esto, digo, también es mi opinión sobre lo social, también es mi opinión, y también hay resentimiento y rencor sobre muchas cosas, hay broma también, entonces hay cinismo sobre eso mismo, y hay dolor. En muchos aspectos. Entonces también hay como una especie de cóctel que creo que la actuación, esto lo decía o lo sostiene Bartí, ¿no? También, que a veces es salir de sí mismo, pero uno nunca sale de sí mismo. Eso sería como algo muy, pero digo, actuar en el descontrol, ¿no? Durante 2018, Luis Ziembrowski protagonizó El casamiento de Witold Gombrowicz en el Teatro San Martín, bajo la dirección del polaco Michał Znaniecki. Escuchá el fragmento de un ensayo. La ridiculez, la estupidez, la sabiduría. Todo eso se produce de los hombres, como el alcohol de las papas, ¿entendés? Como el alcohol, ¿comprendés? Yo voy a exigirle a esos animales que produzcan todo lo que a mí se me antoja. Y cuando ya suficientemente me bombeen de poder y majestad, entonces sí procederé a otorgarme el casamiento. Palabra de honor. Estás experimentando, diciendo a qué punto puedo ir con esta locura de dictador y no hacen nada. Dices, ¿cómo me permiten esto? Entonces puedes también provocar, ¿no? Puedes sacar a alguien diciendo, pégame. Rechazo todo orden e idea. Desconfío de doctrinas. No creo en la razón. En Dios tampoco. Me voy a recostar para hablar del casamiento. Fue muy. Fue fuertísimo la experiencia, sí. Fue muy. Otro espacio, todo lo contrario. La Martín Coronado. Y una sola pared enorme adelante para fácilmente desaparecer. O sea, si la actuación no viaja en el aire, es la sala más. Es enorme y es. Está recargada también de la historia. Hay una cantidad de cosas ahí que juegan que es impresionante. Es más, cuando empezamos a ensayar, yo sentía que mi voz no llegaba ni adelante. La primera fila era nada, fue como muy bueno eso, y al mismo tiempo con Brovis, que a mí me convocó a lo largo de la vida para pensar, para eso, como parte de un filósofo que me acompañó. Y fue buenísimo encontrarme. Después hubo una idea que me dijo una amiga que es vestuarista y hace arte, y fue a trabajar a Polonia, fue a hacer alguna película, y también trabajó en un par de obras de teatro. Que le conté, cuando le dije, mirá, venía a verla si querés, ¿no? Porque me preguntó, sí, venía a verla si querés. Ahí yo tuve mucha pelea con la dirección, y ella me dice, los polacos pelean, dice, si no, no hay. No, es así. Así que, nada, fue muy importante. También eso, es una obra además que es muy particular, muy extraña, muy experimental de una época, casi como si fuera una especie de ciencia ficción antiguo ya, algo de eso, un teatro del absurdo muy descuajeringado, basado también en el Hamlet, entre otras cosas, y la posguerra, y una cantidad de cosas que eran muy difíciles, era más como interesante hablarlas con Germán García, tal vez, que por ahí hacerla, la obra, digamos. Pero bueno, estaba bueno también eso, pero al mismo tiempo hay un protagonismo casi excluyente, porque es como está Enrique, que va a ser una peripecia de volver de la guerra y transformarse de vuelta en rey, por traicionando a su padre, otra vez el padre, y también el resto aparecen y desaparecen, es estar permanentemente en toda la obra, y eso fue muy impresionante. Perdona, noto que hablo de una manera artificial, no puedo hablar normalmente. Me darás un casamiento. ¿Vos? Serrético, silencio que rompe los oídos, y por cierto, raro, muy raro resulta lo que digo. ¿Qué mascarada es esta? Rechazo todo orden, idea. Desconfío de doctrina. Rugido, infierno, mazmorra, cadena. ¡Traición! Es como hay alguna energía en la actuación que se reproduce en el momento, en una palabra muy contemporánea, sinergia que se produce, que realmente es más, a veces es como desbordante. Sí, a veces desborda, y entonces sí, el agotamiento es letal, y es mejor irse a su casa porque uno queda como un bobo en la vida. Si no vayamos a comer a Pipo. No, nada. Por favor, no vayamos a comer. Esta noche no. Sí, hay dos cumpleaños hoy. No, nada. Yo también tengo un antecedente formativo y deformativo en todo lo que tenga que ver con la entrega y la intensidad del cuerpo. Mi actuación se basa mucho en eso, entonces es un tema permanente también. Digo, ahí yo estoy tratando de curarme todo el tiempo, ñañas, que tengo achaques, que tengo. Todo el tiempo estoy sobre eso, buscando medicinas alternativas. A veces me han pasado cosas importantes, qué sé yo. Sobre todo, bueno, nada, yo soy un hombre grande. Entonces también hay cosas que van degenerándose en el cuerpo y qué sé yo, sobre todo en ese desgaste, porque hay un desgaste fuertísimo. O sea que cuando vemos la postura corporal de un personaje tuyo, tenemos que saber que estás curando algo, posiblemente. O curando algo, o directamente entregándome a ese dolor. El dolor, ponele. No quiero exagerar, pero. No, yo tengo. Trabajé mucho acrobáticamente con mi grupo, con un grupo que teníamos, que se llamaba en los años 80-90, que se llamó La Pista 4. Y nuestro lenguaje incluía mucho los encastres corporales, las piruetas, etc. Entonces, eso para mí fue muy formativo y deformativo también. La Mar en Coche. En 2007, Luis ganó el Martín Fierro a Mejor Actor de Comedia por el papel de Donato Aguirre en el programa La Lola. Si Lalo Padilla no llega en 5 minutos, quedan todos en la calle. Vamos a presentar el rubro de Mejor Actor de Comedia. Y el ganador es... ¿Dónde está Lalo Padilla? ¡Luis Zembrowski! ¡La Lola! Sí. Mientras realizábamos la entrevista, la policía desalojó a los feriantes de Parque Centenario y les confiscó la mercadería. Bueno, buenas tardes. Acá estamos los feriantes de Parque Centenario. para comunicarle a los vecinos que necesitamos su apoyo, ya que ayer a la mañana y sin una orden judicial, el gobierno de la ciudad irrumpió los galpones de la feria y se llevó toda la mercadería y los puestos, dejando a más de 1000 familias sin trabajo y en la calle. Liliana Herrero, Achado. Me siento tan leve cuando estoy pesada. Me siento tan hallada cuando estoy perdida. Machado. ¿Quién te enseñó a escribir? Me siento tan sana cuando estoy doliente. Y tan honesta yo me siento. Lo Morcoche. Desde hace algunos años, Luis Ziembrowski viene trabajando en el documental El Villano, con la dirección de Gabriel Reches. Mientras tanto, probó fragmentos de este proyecto en formato microteatro. En esta búsqueda del documental, por ahora la búsqueda es el documental, que es un poco la película que va a ser, buscando el documental, digamos, un poco la manera de buscando a Ricardo III, ese hizo Pacino. Pero bueno, en este caso, mi padre. Quería un director, alguien que me dirigiera a mí cuando yo estaba adentro y actuando. Y pensé en Gabriel, pero también justamente como un hacedor más, un creador más integral, digamos. Y entonces era una oportunidad, microteatro, que me habían llamado para ver si quería hacer algo. Y yo dije, bueno, buenísimo, gracias. No sé, pasó un tiempo y ahí dije, ¿y por qué no tener la primera experiencia de con él? Y fue muy muy bueno, digamos. Es acotado, son 15 minutos. Para 15, o sea, tiene desafíos interesantes. Sobre todo si tomás una birra artesanal en el medio, una burguesa, y volvés a actuar, ¿no? Bueno, sí, digamos, difícil eso, esa hamburguesa, porque más allá de que pueda... En general siempre tienen ajo las hamburguesas, y es su problema. Después, cuando uno empieza a agitarse y a hiperventilarse en la actuación, en un continuo que tiene que tener, un sístole diástole ahí, en un momento va a emerger de alguna manera. Aparte, para 15, 20 personas los matas. Los matas. Es antiaeróbico el ajo. 3, ¿viste? Apretado, muy fuerte. Nada, fue buenísimo porque además teníamos un... cada uno puede establecer el espacio como quiere, y entonces... nosotros pusimos a los espectadores contra la pared y armamos una especie de ring ahí con unas cintas que decían peligro, peligro, peligro, en cuatro ángulos, cuatro postes que pusimos en los ángulos del rectángulo este del espacio, y la gente contra la pared. Entonces era muy bueno y era muy a mí me da mucho desafío no tener justamente una pared que me proteja. Incluso me puede parecer que hasta tres paredes me gusta actuar, pero la cuarta pared, que es atrás, no la del adelante, es brava, ¿viste? Hay que saber actuar con la espalda, ¿eh? O sea, hay que saber actuar con la espalda, hay que saber cómo producir un, hay que conocerse mucho en relación también a los perfiles, perdón por la palabra, traseros sería, más que delanteros, que es como el perfil delantero, uno ya los tiene medio adelante, pero el de acá uno tiene que saber mirar de soslayo y hacia atrás, ¿no? Esto no se ve, que estoy actuando y no se ve. Pero para mí fue buenísimo poder hacer eso, e incluso también tomar el pelo de una situación biodramática, digamos. Así que fue muy interesante trabajar con él y con Horacio Acosta y con Margarita Molfino. La mar en coche. La invasión de miniseries en plataformas, etcétera, que también, ¿no? Digo, nos obligan a estar hasta las 3 de la mañana, 4, un capítulo más, dame uno más. Y bueno, genera otro tipo de ansiedad, otro tipo de sobremesas. Ahora trabajo, creo que Netflix está metido, que es una miniserie para Chile, 4 capítulos. La razón de este bigote. es un bolero ese, ¿no? Sos la razón de este bigote. La razón de mi bigote eres tú y ninguna otra. La mar en coche. De enero, 13 horas, 40 grados de sensación térmica y se corta la luz. En las puertas de los negocios del barrio, en el geriátrico de al lado, en algunas casas, florecen los grupos generadores. En los últimos 3 años, las tarifas aumentaron más de un 3.000%. En 2018, las empresas Edenor y Edesur multiplicaron varias veces sus ganancias. En enero de 2019, los trabajadores eléctricos denuncian el incumplimiento del acuerdo paritario del año pasado. La mar en coche. Colegas, buenas direcciones, amistades en la tarea. Si voy de atrás para adelante, en el casamiento fue un encuentrazo con Federico Liz, es un actor muy, muy bueno, un gran improvisador, y eso fue bueno también como obligado en un sentido profesional, digamos. Y fue buenísimo, porque estábamos muy juntos en la obra. Sí, tuve, no sé yo, distintas experiencias y que en general yo trato de como de estar como permeable y de transmitir lo que yo puedo y recibir, y esas cosas me parece que se produjeron en muchos en muchos trabajos, en muchos encuentros. Con el grupo La Pista fue eso también, una cofradía, digamos, que la sabíamos que podíamos generar. En relación a la profesión, no sé, si vos nombraste La Lola con Rafael Ferro, fue como un encuentro así muy, muy corporal también. Teníamos un dúo pasado en el dúo casi de Vicente La Russa y Alberto Olmedo cuando lo tiraba contra las paredes de madera y deschababa todo eso. Fue como un punto de partida hermoso. Y con Ferro es un gran jugador. Y también un hombre impresionantemente habilidoso. Fue, no sé, compitió con The Squash por el mundo. No sé, una cosa que tiene. Cedrón, ahí en ese mismo programa. Un grosso, así, un artista del cuerpo total. También, y de un artista. No sé, con la misma Peterson en ese programa, Carla, o con Muriel Santana en ese programa, fue buenísimo. Después en teatro muchas veces pasó, no sé, hasta con Risi en He Visto a Dios en el año 98, con Carla Crespo y Ignacio Roger, que hoy ya es un hombre grande, pero que era un niño actor hermoso en 1500 metros sobre el nivel de Jack. No sé, en varias películas, Luis Aranowski, que es una especie de hijo deforme de la casa. Sí, en varias películas de clase B que nos gustan, nos encanta hacer, y con el gran comandante Javier Diment. No sé, con, bueno, Marilú Marini en una de las películas, y es una de las nutrientes más hermosas que pudo haber pasado. Con Erika Rivas ahora en una película de mi mujer, Paula Hernández, que se acaba de terminar de filmar, sí, uh-huh. También. Varios. Bueno, con Federico León en 1500 metros fue un viaje enorme, 1500 metros sobre el nivel de Jack, se llamó la obra. Y también fueron un año y ocho meses que trabajamos con él. Éramos compañeros de la Escuela de Dramaturgia, de la EMAD, también. Y él era una luminaria, un joven mágico, así de 22, 20, 21. 23, llegamos hasta esos años de él. Él había dirigido Cachetazo de Campo y yo le dije, mirá, yo quiero trabajar con vos, y él me dijo lo mismo y fue un encuentrazo. Pero bueno, antes también fue con Manolo Yedvabni, que es un gran director que viene del IFT, del Teatro IFT. Mi papá también hizo teatro con él, por ejemplo, en el IFT, y fue como muy bueno el encuentro porque él es como una especie de viudo de Brecht. Entonces fue buenísimo. Y después con algunos maestros también, con Gerberov, con Bartiz, con Lorenzo Quinteros. Sí, fue. Aunque sean muestras, mirá lo que te digo, pero de trabajos así, ya de muestras cuando uno ya estaba más hecho. Cuando terminó la entrevista, Luis se fue en su bicicleta. Se bajó en medio del trayecto para mandarnos un mensaje de WhatsApp. Quería seguir mencionando colegas. Uno de los encuentros que fue muy, me marcó mucho desde no hace mucho tiempo, tampoco hace tan poco, ya más o menos alrededor del 2012, que entré a trabajar con reemplazando a Osmar Núñez en Los hijos se han dormido. El encuentro con Daniel Veronese para mí fue uno de los encuentros mejores con la dirección, creo que puedo recordar. Dos grandes directores y actores que fueron Federico León y lo es Daniel Veronese, que sigo trabajando con él a partir de esa obra, por un lado. Y sobre todo en el encuentro actoral con Marionetto, alguien gigante en la actuación y que actúa en un nivel de autenticidad que exige ribetes muy sinceros y hondos, más allá de también Diego Velázquez, Pato Aramburu, Gonzalo Urtiz Berea, Flor Diesel, pero creo que cuando hablaban de la pared, de la devolución, también es mutua, esa de devolverle a ella también la construcción de las paredes teatrales y tan poéticas que construye Marionetto. La mar en coche. Luis Siembroski, actrices argentinas. La denuncia de Telma Fardín a Juan D'Artés por violación. El suicidio del empresario y director Omar Pacheco después de las denuncias, entre otras cosas, por abuso sexual. Forma parte de lo que está viviendo el movimiento feminista en general y la sociedad en particular, y a mí me interpela y me deja preguntándome mil cosas, me deja admirándolas también, me deja opinando sobre eso, y entonces también digo, ¿por qué estoy opinando esto de afuera? Y al mismo tiempo opino y me nutre, no sé, me parece que es un movimiento increíble, como el movimiento feminista en general hoy, más allá de que sabemos que viene del siglo pasado, más, pero cómo se está generando, regenerando todo lo que tenga que ver con las adolescentes, y así que me parece que también que haya generado profesionales feministas, no sé, las actrices, las periodistas, las arquitectas, las psicólogas, las psicoanalistas, no sé, parece que se generan distintos colectivos así. Parece que está buenísimo. Yo en el año 90 estuve en el País Vasco y en un momento fuimos a acompañar una manifestación feminista y nos encontramos con un cordón de danesas y alemanas, las más grandotas, que armaban un cordón y no nos dejaron pasar. Y justo estaba una conocida cerca de ahí y le gritábamos, María, no queremos pasar, bueno, vayan ustedes a discutir entre los hombres que no tienen problema. Y al principio como que fue como, y después silencio. Por lo menos hizo pensar. Por supuesto que fuimos a tomar un surito o algo, y varias cervezas, para ver qué nos pasaba. Estoy hablando de los años 90. Hoy, ni hablar, cómo está. No sé, esa subjetividad política, no sé, tendrá que ver con, no sé, los chalecos amarillos y quién es más. No sé, algunos grupos independentistas que estén como produciendo así un movimiento fuertísimo. Y me parece que las actrices actúan también. ¿Está cambiando eso un poco la manera de hacer teatro, la manera en la que se dan los ámbitos de aprendizaje, de enseñanza, de taller, esos vínculos que a veces, muchas veces por ahí, encontramos relatos de ciertas formas de dominación o de persuasión? Venimos, bueno, también del... Sí, modos de ejercicio del poder, ¿no? Que totalmente. Puede ser de un director a un actor, de un estudiante, de un alumno con su profesor. Lo que sucedió con Pacheco también, es un momento, digamos, donde, digamos, el ejercicio de la dominación también, sí, en algún punto. Sí, el amo y el esclavo, quién fue, los amos también necesitaron muchos esclavos siempre, ¿no? Es esa relación. Sí, claro que cambia, un suicidio ni hablar que cambia. Y en este caso lo que abre, más no cierra nada, no cierra esa vida que se cerró, abre una proyección y una resonancia que ya se filtró en todo lo que tenga que ver con los ámbitos de relación, de temáticas para actuar, de vínculos seguros, digo, ni dudas. Todos sabemos también, yo también me reviso a mí mismo y me repaso y sé de algunos otros que deben estar como, digo, ¿qué nos pasa? No nos dimos cuenta. Sí, nos dimos cuenta, digo, tenemos sensibilidad sobre una cantidad de cosas. Y hay muchos responsables, entonces, que pueden llegar al borde de la legalidad o los pasos anteriores a traspasar de la legalidad a la ilegalidad, también me parece que se está revisando internamente. Y eso es porque, digo, si no la llegar a la ilegalidad a veces es como unas calles psicopáticas que todavía están legales. Naturalizadas, exactamente. Uh-huh. Digo, eso me parece que es como el comienzo casi que cruje, o es el final del monstruo patriarca que está, no sé, digo, con las pústulas al aire, digamos, que está supurando. Y en eso también arrasa y muchos se vengan y son resentidos y rencorosos y llegan a la acción de decir, ah, sí, vos me vas a venir con el pañuelo verde y ya y te mato, te corto un pedacito. O sea, también sabemos el manejo de los medios y lo mediático, lo que está produciendo, pero también es cierto que en este principio de año, en enero, no sé, murieron una cantidad de chicas, mujeres y adolescentes y todo lo que está sucediendo, y la monstruosidad de esa deformidad social que es Jujuy, y las declaraciones de entregar a la familia importante por un bebé, una cosa así como decís, no puede tener mayor no puede ser más asqueroso y turbulento. No sé bien si hay un punto de equilibrio, pero sí me parece que, por ejemplo, el mundo laboral tiene que producir cambios sustanciales en relación a lo protocolar, las leyes, digamos, ahí sí puede haber un avance de un tipo de control social que sea a favor de algo. Me parece, digo, que el avance, no sé, de los derechos de las mujeres para que le paguen igual en un trabajo que es el mismo. Y, sí, cupo, y, equidad. Cupo, equidad. Bueno, ni hablar en mi profesión en relación a la protección de los menores, de las menores, de les menores, en relación a cómo trabajar cuidadosamente, qué significa trabajar con, si hay una sola persona, no puede haber una sola persona con una menor, tiene que haber dos, no sé, digo, cosas, o el avance en relación a los embarazos, digo, a mí me parece que también lo que está de la mano ahí y está en tela de juicio y está en una transformación muy peligrosa, el mundo laboral también. Entonces, digo, va de la mano, me parece a mí eso, más allá de las imágenes que podamos tener en relación a eso, a que no hay sinónimo, que es, el monstruo dice tiene sangre y mierda y no hay sinónimo, es eso, no hay eufemismo, no hay algo que lo cubra, hay una idea mediática de contener algo que es imposible, Pero bueno, más allá de eso, me parece que también sí creo que se puedan dar algunos avances, porque tenemos que apostar a que tenemos que avanzar. Si no, no digo el equilibrio, pero digo, bueno, qué sé yo, tal vez tenemos que encontrar otra forma de equilibrio. Jorge Lazaroff, Con este amor. Con este amor que crece y no cesa, que va por el aire y el muro atraviesa para llegar hasta allí, de mi puerta a tu puerta, de mi pecho hasta vos, de tu verdad a mí. Con este amor tan hondo y amargo que guarda callando mi herido costado, con una estela en los ojos lo vimos nacer y aprendimos a ver, a escuchar, a querer. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar, el cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Con este amor anduve mis años, quebrando silencios, cantando al espacio, cada palabra en mi boca quería crecer y asomarse a vencer, a explicar, a dar fe. Con este amor hundido en mi entraña, que sigue buscando y siempre acompaña, todo lo soportaré para que puedas vos encontrar y tener lo que no tengo yo. Ay, sol que guiaste en el tiempo mi andar. El cielo de agosto se va y hoy no puedo verte brillar. Luis Ciembroschi, actor, director de cine y guionista. Sus hijes ya no entran en el asiento de la bicicleta, son adolescentes. Y enseñan, y al mismo tiempo hay que proteger, y al mismo tiempo es ese momento donde se están buscando generar sus propios límites y también estar acompañando desde ahí, sabiendo que la calle está peligrosa, que la militancia estudiantil está también, por un lado, con una efervescencia impresionante y al mismo tiempo hay que contenerla porque está peligroso, vuelve la palabra, pero digo, es un montón de cosas en ese sentido y al mismo tiempo lecturas y músicas y intertransgéneros que viven ellos de una manera increíble en relación a lo social, a lo sexual. También me abre a estar, digamos, más permeable y sensible sobre eso y en este mundo más, en este momento tan líquido de muchos rituales, de muchas creencias que puedan tomar distintas formas. Hasta no hace mucho podía ser medio de ameba, pero ahora ya es más agua, no sé, acuarela, no sé qué se van como, hay que saber contener eso. No es que me atrae o no me atrae, es la que vamos a vivirla lo mejor posible. Entrevista, Maru Valdiuter y Diego Escliar. Preedición, Diego Escliar. Edición y micro bolero, Ariel Isajarov. Producción, Norman Flores y Celina Sereno. Fotos y video, Ximena Astudillo. Locución artística, Carmen Valiero. Grabado en el estudio de atrás de FM La Tribu. Bonus track, Traco Oculto. Una más y no jodemos más. Yo trabajo mejor en la reacción que en la acción. También por eso me atraen los personajes reaccionarios, ¿sí? los horribles, los enemigos, los que gobiernan hoy, esta gente me produce como, tengo ganas de, así como alguna vez me encontré alguno en una fiesta y le pude decir algo. ¿A quién? Contanos. Los mide. Tienes el scan, Era, lo habían nombrado hace poco. Pero ¿a Belluto? No. ¿Qué es un juego de preguntas y respuestas? Se invirtió el rol. Se armó. Peor. ¿Quién pone el aire? Peor que Belluto. O sea. Qué buen juego. Peor que Belluto. Con Duchovne. Con Duchovne. Sí. ¿En un casamiento con Duchovne? No, el casamiento no era un cumpleaños. Inesperada presencia. En todo el mundo generó una especie de ruido enorme. Sabían que ibas vos y dijeron, ¿qué hacemos cuando vengas en Broski? No, creo que no sabían, y es más, creo que fuimos de medio de... Al final fuimos invitados. Pero sí, fue eso. Digo, sí, ¿qué estoy haciendo acá con este? Y este está conmigo. ¿Quién está de más, él o yo? O los dos. ¿Por qué se naturaliza esto? ¿Por qué? Y nada, en un momento pasó por al lado mío, te lo juro, yo no fui a buscarlo. Y simplemente le dije, sentado ya con mi copa en la mano, él iba a buscar la suya, que le dije que estaba hambriando al pueblo. Y le pareció una frase objetiva, con mayor firmeza. Si querés me puedo alejar el micrófono y te puedo más o menos representar. Más o menos. Porque él estaba como... pasando por arriba mío, yo estaba sentado, entonces digo, no, cuando pasó dije, y él me hizo como un gesto social, como, no porque me haya reconocido ni nada, sino como alguien que lo estaba mirando, entonces hizo como así, y fue a un paso donde yo dije, estás hambriando al pueblo, y se quedó frente a mí apretando la mandíbula, no dijo nada, y en esa pausa yo volví a repetir el mismo texto, estás hambriando al pueblo, y la mirada fue como, nos clavamos la mirada un segundo y medio, y se fue. Lo peor de todo es que le fue a decir al cumpleañero que alguien le había dicho algo. La mar en coche. Febrero, 21 horas, cacerolazo contra el tarifazo en Juan B. Justo y Avenida San Martín.